por eso yo no confío tampoco. Porque yo conozco un poco que me saluda pero andan celoso. Y de frente la traición, bro, por eso yo no confío tampoco. Por eso yo no confío tampoco. Así quieran tirar la buena, siempre se les siente gonorrea energía. Fingen querer una misa, pero por dentro lo que quieren es la chimba mía. Pero ahí está y bendito, y Dios me aleja lo que me hace mal. Y también estoy rico y con tanta plata todo me da igual. Y siga soñando con la vida mía, que mientras usted duerme yo la hago real. Yo ya ando en Mercedes y usted ni en un Kia, y las bucanitas todas se las fían. Y yo sigo en el pedazo, en esta vida se aprende de los fracasos. La vieja me enseña retraso, que yo soy fuerte y por eso no me atraso. Yo sé que hay muchos con mala fe, que quieren seguir mi paso. Todo lo que tengo lo trabajé y dicen que fue de chiripazo. Quieren apagar mi energía, pero yo sigo en la mía. A mi Dios le agradezco y siempre le pido sabiduría. A veces no es lo material, sino porque uno brilla. Por eso no sonrisa, yeah. Porque yo conozco un poco que me saludan pero andan celoso. Y de frente la traición, bro, por eso yo no confío tampoco. Flaco Iriarte, la de tremendo. Han cambiado toda esta vaina, brother. Saludan pero andan celoso. Y de frente la traición, bro, por eso yo no confío tampoco. Porque yo conozco un poco que me saludan pero andan celoso. Y de frente la traición, bro, por eso yo no confío.